Tenemos el alto honor de hacer la presentación de la brillante banda de Txistularis que representa a la famosa sociedad recreativa Gureka Villa de Zarauz, que va a interpretar en primer lugar el Agur Jaunak, que viene a representar una obra obligada de salutación al público y al auditorio que escucha.